Hola, hola, hola, hola. Bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia de hoy domingo. Sí, señor, no corras, no te encarames, por si a las moscas, 10 más 3, hoy domingo 13 de febrero del año 2022. Estamos en La Vieja Guardia con todo el poder del rock y arrancamos por allí con esta gran banda de allá de la península de Punto Fijo, Blasphemy. Es La Vieja Guardia, ya lo dije, sí, con todo el poder del rock. Por acá les saluda el señor Roberto Arteaga Núñez, conductor, productor, mezcla, edición, montaje, coordinador en la Seven Rock Radio. Y pues mi amigo Fran Torres por aquí, salúdalo. Hola, ¿qué tal? Sí, señor Fran Torres, bienvenido, hermano, nuevamente. Gracias, gracias. Seguro, y agradecemos a nuestro gerente de la estación, el señor José Manuel Fon, directivo, quise decir. Por allí también está Eric Sculpi en todo este problemón que tenemos en Seven Rock Radio y muchísima gente trabajando adicional a todo esto. Pues La Vieja Guardia desde Valencia, Venezuela, transmitiendo para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com. ¿Qué hace Fran Torres por acá? Pues anoche fue el evento del Renegado Fest. Bien. Éxito total, hermano. ¿Eh? Felicidades, hermano, con muchas todo gracias, esto. Muchas gracias. Seguro que sí. Pues lo cierto es que vamos a estar hablando un poco a lo largo del programa de todo esto y colocando las bandas que sonaron anoche, al menos en duro, que todavía le falta grabar, pero por allí está. Sí, señor. Esto es La Vieja Guardia desde Valencia, Venezuela, con todo el poder del rock. Systematic annihilation.

Sí, señor, esto es La Vieja Guardia, con todo el poder del rock desde Valencia, Venezuela. Para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com. Y esto es otra banda venezolana, Storm Thrash, sonando durísimo, don Franco. ¿Qué le pareció? Brutal. Brutal, ¿sí o no? ¿Cómo estuvo el evento anoche? Cuénteme. De verdad. La expectativa se llenaba. Sí, sí. ¿Se logró el objetivo? Se logró el objetivo. La gente se portó a la altura. Ok. Es lo que queríamos. Eso. Que no te íbamos a meter 300 personas, pero me sentí muy bien porque sí, la cuestión fue muy, muy bonita. Muy, muy, muy bonita. Hubo receptividad. Receptividad, las bandas. Brutales. Sí. Enduro. Revolver. Revolver. Los amigos de los Valle del Tuque, esos punk. Esos punk. Todos, todos. No, no hay quejas. No hay quejas. El sonido. A raíz de nuevas causas, brutal. Claro, no sé ni qué decir. Claro. De la emoción que tengo del evento de ayer. ¿Cómo no? Claro que sí. Pues, y rememorando todo esto, vamos a sonar las bandas que tocaron anoche, ¿vale? Allá en el evento, Renegado Fez acá en Frapón, en el casco histórico de Valencia, en La Vieja Guardia, porque esto es La Vieja Guardia, claro que. Acompañando a todo el mundo, acompañando a los eventos como el Renegado Fest, el señor Don Frank Torres por acá. Él se ríe, pero bueno, lo importante de todo esto es disfrutar de las cosas que se hacen, ¿no? Claro, por supuesto. Y pues, extendemos la invitación a todos aquellos que quieren hacer eventos, programas, a que se sumen a esta gran iniciativa como es la gente del Renegado Fest, que está, pues, iniciando en este mundo de lo que es realizar eventos y más que todo en la capital del rock, Valencia, Venezuela. Valencia, hardcore. Valencia, hardcore. Valencia, hardcore. Valencia, hardcore. 4.500 kilómetros sin autoridad. Donde un cruce de palabras te matan sin piedad. Pero esta es Valencia, donde vivo. Tengo mi música, mis amigos, una familia. Gente unida, es mi barrio. Suena La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Dominas humano, tiempo de terror. Mentalidad plantemín, papá que horror. Mundo de gol, mitad de dolor. El odio humano digo, compara de mentor. Odio, error, odio, perdón, dolor. Odio, Señor, esto es la banda Death Mortar de Venezuela, la cual sonó anoche en el Renegado Fest con ese gran espectáculo que realizaron. Y pues, de verdad que Death Mortar, gran sonido, un gran acople, de verdad que dejó impresionado a todo el mundo con este gran death metal que tiene la gente de Death Mortar. Y por allí, anterior a esto, sonó la gente de A Raíz de Nuevas Causas con ese gran tema Valencia Hardcore, así que estamos full emocionados con este evento que se realizó anoche, el Renegado Fest en la capital del rock de Venezuela para todos. Recuerda, estamos en la vieja guardia con todo el poder del rock, y pues síguenos por allí a través de nuestras redes sociales como arroba Roberto Arteaga Núñez en Facebook, Instagram, Twitter, arroba la vieja guardia Radio Valencia, Instagram, Twitter, Twitter, y por allí también tienes que seguir a 7rockradio.com, www.7rockradio.com, donde todas las épocas del rock están en una sola radio. La vieja guardia, sí, claro que sí, la vieja guardia. ¿Por qué somos la vieja guardia? Porque están los de antes, están los de ahora y los que vienen. Todos pertenecemos a lo mismo, a la vieja guardia del rock. Y es con todo el poder. ¡Ja, ja! Te lo dije, con todo el poder del rock. Shit!

Esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock, sí señor, con todo el poder del metal, super metal extremo, ¿no? Esta gente de Jerusalén, claro que sí, de Israel, la gente de Arachú sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del metal, pero qué metal tan extremo, esta gente de black metal, Arachú. El disco se llama The War on the Wailing, imagínate tú, on the Wailing Wall, The War on the Wailing Wall, 2020 es esta producción, pues esta banda, ya lo dije, que es de Jerusalén, por allá Israel, pues para que todo vea que no es santo la cosa, ¿no? Con todo este black metal que tiene esta gente de Arachú, pues, ¿qué más? Dándole las gracias a nuestra amiga Eva María Martínez por conseguirnos a todas estas bandas, y ella es full promotora de las bandas de metal extremo, black metal, death metal, pues todo lo que esté por allí en ese género. Mi amiga Eva María Martínez desde Polonia es la encargada para enviarnos todo esto. Ya lo sabes, esta es la banda de Israel desde Jerusalén sonando en La Vieja Guardia, Arachú, con todo el poder del metal. Nosotros avanzamos y seguimos con más de lo que sucedió anoche en la capital del rock de Venezuela, Valencia. Y en La Vieja Guardia seguimos con todo este gran poder que solo el rock transmite. We'll be right back. Rock Radio está presentando La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Señor, la gente de los Valles del Tuy, esos punk sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Y qué decir de los muchachos de esos punk que se la comieron anoche, ¿no? Brutal. Francisco. No tiene precedente. Eso fue demasiado, demasiado. El sí. Espectáculo que se dieron los muchachos fue impresionante. A ver, bueno, pero pegué una llamadita ahí a ver a Julio qué está haciendo, chico. Yo creo que todavía va en camino a su casa. Es medio tarde aquí de Valencia y bueno. Claro. Vamos a esperar que lleguen y nos comuniquen. Muchachos, estamos aquí en la casa, ¿todo bien? Ok. Y bueno, le echamos una llamadita. Listo. Y así conversamos con ellos más adelantico, ¿no? Claro, y nos cuente de verdad ellos mismos qué tal fue el Renegado Fest. Sí va. Bueno, por allí sonamos a estos punk. Anterior a esto fue la gente de Masa Cruda. Ayer se convirtieron en un power trio y todo el mundo quedó emocionadísimo con esto de Masa Cruda, ¿no? Tremenda banda también de acá, de Carabobo, de la gente de Guacara, sonando de San Joaquín. Pues durísimo en el Renegado Fest, claro que sí. Pues más información le vamos a tener, comentarios por allí que nos van a mandar algunos audios, impresiones sobre el Renegado Fest. Por aquí está Francisco Torres, mejor conocido como Frankie o Panchito, ¿cómo te dicen? El burro. Pues La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Música. Cuídate del COVID. El COVID todavía anda echando bromillas por el mundo. Ahora es el Omicron. Antes fue el Delta, luego fue el Alfa, el Omega, y no sabemos con qué cosita nos viene nuevamente este gran virus que afecta a todo el mundo. Cuídate. Gel antibacterial, tapa boca, alcohol por fuera, Francisco. Por dentro. Y alcohol por dentro. Y este consejo te doy porque... We'll be right back. ¡Sí, señor! Esta es la gente de Frozen Darkneck sonando en la vieja guardia con todo el poder de ese gran metal que ellos realizan. Don Francisco, ¿qué le pareció esta banda? Brutal, ¿no? Extrema. Sí, señor. Frozen Darkneck, esta gran banda de por ahí de Colombia. Claro que sí. Colombia para todo el mundo con el metal, con el black metal. Ellos siempre se han caracterizado por tener gran black metal. Aparte de esto, por allí sabemos que muchas bandas extremas como Masacre se ha dado a conocer desde Colombia. Claro que sí, Frozen Darkness sonó en la vieja guardia con todo el poder de ese gran metal. Oye, Panchito, por cierto, por allí la gente de... A raíz de Nuevas Causas nos mandó un saludito. ¿Qué tiene por allí? A ver, ¿qué tiene? ¿Qué nos dijo nuestro amigo Octavio con respecto al evento de anoche? Porque en realidad todo quedó buenísimo, ¿no? Buenísimo, que todo el mundo tiene muy buenas impresiones con respecto al evento del Renegado Fest. A ver, ¿qué nos dijo? Dime, Octavio, ¿dónde estoy? A ver, por aquí se nos perdió. Voy para acá y hablamos de Octavio. A ver, cuéntame. ¿Qué tal, gente? Aquí Octavio de Arreyes de Nuevas Causas. Para hablar un poco acerca del evento del día de ayer, nos pareció que estuvo increíble, que todas las bandas estuvieron muy buenas. Tuve la oportunidad de ver un par de bandas y de verdad que me pareció muy buena su presentación, la gente, el comportamiento de la gente, todo. Para mí estuvo bastante bueno. Y bueno, esperamos que se sigan haciendo más eventos parecidos a que continúe expandiéndose un poco más la movida musical de la gente que hace música propia, música original. Y bueno, nos estamos viendo para la próxima. Muchas gracias a Fran por la invitación. Pues sí, esa es la idea, amigo Octavio, que se sigan haciendo eventos donde las bandas de producción propia estén sonando con todo el poder del rock, como la vieja guardia desde Valencia, Venezuela. Se conmemora uma descoberta ou uma matanza. Sin que saber, ven quieme quien es que persevero que se conmemora una descubierta o una matanza. Radio está presentando La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Sí, señor. Raza Perdida sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del Rocky. Par de temas de esta gente que estaban sonando durísimo por aquí en La Vieja Guardia. La Matanza, en primer lugar, Don Francisco. ¿Qué te parece, Don Francisco? Ah, bueno. Y Vida Indeseada, pues. Es la gente de Raza Perdida. Pero no todo está perdido en este mundo. Por ahí tenemos a la gente de Coleto. ¿Qué pasó, Dioguar? ¿Cómo es eso? Coleto en La Vieja Guardia. Bienvenido, amigo Dioguar. ¿Cómo está todo? Vale, Robert, ¿cómo estás, hermano? Saludos aquí desde Brasil. Un abrazo para todos. Un abrazo, Francisco, Popular Burro. Gracias, hermano. Gracias. Anda, no anda como la raza perdida, pero está por allí. ¿En qué parte te encuentras del globo terráqueo? Bueno, estamos por Manaus, Brasil. Estamos trabajando y haciendo el ruido de siempre, pero en español y portugués. Qué bueno. Ahí vamos, nunca dejamos de hacer ruido. Qué bueno. ¿Cómo me le va Coleto por allá? ¿Cómo es la receptividad? Bueno, bastante fino, a pesar de que nosotros tenemos nuestras músicas en español, hacemos uno que otro cover en portugués, pero hemos tenido buena receptividad por acá. De hecho, ya hemos grabado dos videos. Dentro de pronto le mando un material para allá. Ajá. Bueno, nos recibieron con los brazos abiertos, de verdad que es una experiencia chévere, excelente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchachos, ustedes en verdad por acá han dejado un legado donde los muchachos de esos punk se acuerdan de todo el trabajo que ustedes han hecho y entre otras personas por allí siempre recordando esos buenos momentos de Coleto por Venezuela, ¿no? Por Valencia. Qué bueno, vale, qué bueno, excelente. Gracias a toda esa gente que todavía nos escucha, todavía se acuerda de nosotros y bueno, esperando cosas nuevas. Dentro de pronto vamos a lanzar algún material bien chévere y con la misma locura de Coleto de siempre. Espero que les guste. De aquí a poquito, tienen que esperar solo un poquito nomás. Solamente paciencia, ¿no? Tienen que tener toda la gente de... Paciencia, sí mismo. Amantes al buen punk. Bueno, y bastante... Claro. Bastante diferente. Qué bueno. Hace locos. ¿En algún momento Coleto se ha planteado el volver? Estamos en eso. Ya lo hemos discutido con Néstor, con algunos de los integrantes de la banda. Sí. Tenemos un amigo que es brasilero y él quiere conocer el país también, nuestro país. Okay. Entonces, bueno, estamos cuadrando una próxima fecha para Venezuela, pero todavía estamos en veremos, pero sí, por supuesto que sí, claro que sí. Tenemos un material nuevo. Qué bueno. Bueno, hermanito, los mejores deseos para todos ustedes por aquí, Don Francisco, que no es de gigante ni sábado, pero bueno, por aquí está. Estamos en domingo. A ver, Francisco. Y ni flaco tampoco. Mira, Dioguar, abrazo, hermano. Chévere. Y ahora que estoy con Roberto, estamos metidos en la movida, de verdad, retomando la movida under, por decirlo así, haciendo conciertos autogestionados, porque tú sabes cómo es la cosa. Si tienen planteado venir a hacer una, vamos a decir que una gira, pues, porque ya prácticamente tiene ya su vida hecha afuera, que es lo mejor, que de pinga. Cuéntenos, avísenos, porque también hay un proyectico por ahí, ¿te acuerdas de Actillería? Por supuesto. Claro. Bueno, tengo contactos y todo eso. Chamo, si vienen y tenemos la oportunidad, podemos hacer un concierto buenísimo, Coleto, Artillería, con gente de acá. Y bueno, ojo, esto no estoy anunciando nada, esto puede ser un proyecto a futuro corto plazo. Qué bueno, vale, qué bueno, excelente, muchas gracias por la oportunidad, mano. Bueno, estamos en eso, estamos todavía discutiendo algunos que otros temas. Y claro que sí, el campo era país, claro que sí, por supuesto. Tenemos muchas cosas en mente y cómo no, qué mejor que tocar en casa. Estás loco, bueno, demasiado brutal, hermano. Pues claro. Por ahí me vacilé un toquecito que hubo ayer, que hicieron por allá, Transmetal, Punk, Man, no, excelente, brutal. Qué bueno. Como esa es la que necesitamos en el país, hermano. Claro. Demasiado brutal, saludos a la gente por allá. Los panas de esos... A Julio y compañía, hermano, son panas, son brutales, brother. Chamo, fue excelente el toque de ayer, los muchachos se botaron, todas las bandas. No se puede, no hay ni el número uno, ni el dos, todos se montaron en el mismo podio de primero, todo fue excelente. Sí, Sí. Por supuesto. Claro que sí. Bueno, Enanito, mi primer alumno de batería, ¿no? Porque jamás había dado clase de batería. Así que bueno, Dioguar se ha convertido en un profesor en la batería. El alumno superó al profesor y eso es lo bueno de todo. Qué bueno, claro que sí. Wow, qué palabras, hermano. Hermano, un gran abrazo. Gracias, Robert. Seguro. Ese es mi profesor eterno de batería. Seguro que sí, Dios. Bueno, Dios, bueno, un abrazo. Un abrazo, hermanito. Te aprecio, pendiente. Saludos a Neto, saludos a todos los muchachos. Y bueno, avisen y aquí estarán bien recibidos. Bueno, hermano, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, por la entrevista. Un abrazo a todos. Un abrazo a todo el personal de la vieja guardia. Y hermano, estamos desde lejos, pero estamos haciendo el mismo ruido de siempre. Salud. Y bueno, salud por eso, hermano. Seguro que sí. Bueno, esta es la gente de Coleto Punk en la vieja guardia, con todo el poder del rock. ¡Nada cambia! Así suena la vieja guardia, con todo el poder del rock. Calles todos los días como vago, no la tires a la basura. Levántate, levántate. Vamos a luchar. Señor, la gente de Coleto Punk Rock sonando en La Vieja Guardia con lo mejor del punk. Claro que sí, por ahí yo tenía mi franela de Ramones, don Francisco. ¿Cómo es la cosa? ¿Y usted la suya? ¿Dónde está? Está colgadita en la casa. Sí, señor. No lo crean, que mi escuela puede ser conseguida. Hay que conservar. Bueno. Claro que sí. Bueno, pero por allí no te preocupes, que ya vamos a estar haciendo cosas interesantes para que toda la movida del... de la música, del rock, de todo esto, del punk, esté por allí bien representada. Claro. Franelitas, camisitas, gorritas. Hay franelas personalizadas hechas a mano. Sí, señor. Ah, bueno, ahí está. Pues bueno, por cierto que Francisco Torres es artista en el área del tatuaje, ¿no? Por allí claro, sí. Podemos conseguir ciertas cosas muy buenas con Francisco, mejor conocido como Don Francisco en el mundo artístico. Musical, y como Fran Tatú en 2511 lo puede conseguir en Instagram, así que Frank Inc. en su otra experiencia. Bueno, aquí está Frank, de verdad que estás muy contento por el evento, ¿no? Muy contento. Estoy extasiado. Asimilando la experiencia. El problema en donde nos metimos. Claro que sí. Bueno. Vamos a continuar con más música. Ya casi nos estamos despidiendo de La Vieja Guardia por la edición de este domingo 10+3. Así que más música en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Yeah. suena La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Y por allí sonó la gente de Revolver, las cuales estuvieron anoche sonando durísimo en el Renegado Fest. Bueno, también Enduro hizo lo suyo, aunque Enduro en este momento tiene grabación, pero está todavía, digamos, arreglando un poquito los temas que tiene por allí para promocionar. Así que bueno, ya pronto Enduro va a estar por allí, en donde el señor Roberto Artiega, quien habla para todos ustedes, es el baterista fundador de la banda, así que no se preocupe que ya viene el trabajo de Duro. Pero Revolver sí tiene muchísimo trabajo, la cual está haciendo muy bien, don Pancho, ¿sí o no? Así mismo claro es, sí. Así mismo es. Entonces, bueno, nosotros avanzamos con más en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock y www.7rockradio.com. Seven Rock Radio está presentando La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Empieza lo que estaba, cuando intento, cuando rock de Venezuela. Por aquí me habla Julio de Esos Punk Rock, ya desde los Valles del Tuy. Saludos a al pana Roberta y agradecido con el pana Frank por tanta hospitalidad. La pasamos muy bien ayer en Valencia, el toque estuvo súper brutal, la organización brutal. Y bueno, las bandas, excelente. Qué buen ambiente de pana, ese conjunto de subgénero del rock. Heavy, metal, hardcore, boom, todo vacilando. Saludos, brother. Sí, señor, el señor Julio. Julio, desde Charallave, por allá de los Valles del Tuy, Don Francisco, ¿no? Nos despedimos con este gran... audio que nos mandó Julio. Pero por supuesto que sí. Bueno, hermano, gracias por estar aquí. Cuando quieran, son bienvenidos aquí, muchachos. Y bueno, la puerta abierta en Valencia. Y bueno, hay que seguir con la movida. Rock and roll. Claro que sí. Nosotros nos vamos dando las gracias al señor José Manuel Fon en la dirección de la estación www.7rockradio.com. Todo sale en verso, sin mucho esfuerzo. Por aquí Roberto Arteaga Núñez se despide dándole gracias a todos ustedes que están con nosotros domingo a domingo, los perros por allí haciendo de las suyas. Así que no le podemos decir nada a los guardianes de la casa, que siempre están pendientes de quien viene por acá. Lo cierto a todo esto es que nos vamos dándole gracias nuevamente al universo por permitirnos estar día a día con todos ustedes. El rock es la mejor expresión musical que existe en el mundo, así que ustedes disfruten de todo esto, vívanlo, porque esto es una sola, un solo idioma. El rock, la música, es el idioma del alma, no lo digo yo, lo dijo Nietzsche, así que no hay problema para esto, porque no puedo ser autor de algo que no es mío. Simplemente vivamos de estas cosas. ¡Nos vamos! Recuerda, la naturaleza se cuida solita. Nosotros no podemos vivir sin ella. Hay que cuidarla. ¡Chao! orgullosos, es la canción de fuerza inmortal, nación del metal, la canción de esperanza, heavy metal, de fuego infernal, heavy metal, por ti venceremos y defenderemos esta nación, cantando orgullosos, es la canción de fuerza inmortal, nación del metal. Gracias, gracias por estar con nosotros. Esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock y Seven Rock Radio, sevenrockradio.com. Los esperamos para la próxima. Gracias a todos ustedes. ¡Late!